dica. Esa chica tiene un cuerpo espectacular. Ella cuando pasa a los chicos hace suspirar. Un día la voy a invitar para que venga conmigo a bailar. Yo quiero que me dé una oportunidad. Un día la voy a invitar para que venga conmigo a bailar. Yo quiero que me dé una oportunidad. Para que venga conmigo a bailar.